a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Muy buenos días. Le voy a hacer una pregunta posiblemente muy personal, pero bueno, dado que no estamos en persona, pues puede ser que usted lo tome a bien y se lo conteste. ¿Algunos días se siente usted muy feliz y con mucha energía y otros muy triste y deprimido o deprimida? ¿Le duran estos estados de ánimo, no sé, una semana o más? ¿A veces le es difícil dormir, concentrarse o ir a trabajar debido a esos cambios de ánimo? Bueno, pues justamente con lo que vamos a continuar el tema que hemos tenido esta semana alrededor de algunos neurotransmisores, como es la dopamina y otros, hoy le empiezo a usted a platicar sobre lo que se conoce, incluso a nivel, digamos, popular. Las personas llegan a decirlo como en broma o con cierto conocimiento de causa, sobre estos dos términos, que es trastorno bipolar. Y efectivamente, si hay personas que experimentan estos síntomas, que es una enfermedad, por decirlo así, mental, que puede llegar a ser grave. Y bueno, justamente hoy, al platicar sobre el trastorno bipolar, le voy a usted también un poco leyendo en páginas de internet y un poco mencionándole puntos de vista de personas que he conocido como terapeutas y también como pacientes, cómo la dopamina es un neurotransmisor clave en el trastorno bipolar. Bueno, previamente a que empecemos el programa, sí le quiero recordar, por si no lo sabe, o para que lo tenga bien claro, que es el trastorno bipolar. Es una enfermedad, vamos a poner, en el cerebro. Se le llama de otra manera también enfermedad maníaco-depresiva. Y los que la experimentan, de este trastorno bipolar, experimentan cambios de ánimo inusuales. A veces puede estar uno muy animado, muy feliz y mucho más activos que de costumbre. A este periodo se le llama manía. Y a veces los que sufren del trastorno bipolar se sienten deprimidos, muy tristes y son mucho menos activos. Esto se llama depresión. El trastorno bipolar también se puede observar en el comportamiento de la persona. Entonces, se notan cambios en la energía y en el comportamiento. Acompañándome en este, en mi opinión, maravilloso trabajo de transmitirle este conocimiento, está Joel Bonilla en el control técnico y también musicalización. Hoy tendremos un grupo británico cuyo nombre es Alchemy Acoustic, Alquimia Acústica, en los espacios musicales. Por si usted nos quiere seguir acompañando, pues sea usted bienvenido, siendo las 11 de la mañana con 4 minutos, a este programa que, por cierto, producimos y realizamos en vivo, un servidor, doctor Conrado Ánimas. Por si usted nos puede llamar al 817-5117, si se encuentra en un área en que pueda llamarnos. Posteriormente, cuando tengamos otra forma de contactarnos con usted, le daremos tanto las redes sociales de la Universidad Veracruzana o de este programa. Bueno, le voy a leer una página en internet. Bueno, le voy a hacer extractos. Son a veces páginas que tienen un contenido, pues tienen otro sentido distinto a hacer un programa de radio. Entonces le voy a leer extractos sobre una página que se llama Personas Que, en la misma palabra, www.personasque.es. Y el blog se llama La dopamina, un neurotransmisor clave en el trastorno bipolar. Así que ya de entrada, por si a usted le interesan o no le interesan estos temas, vea cómo mucho de nuestro comportamiento que creemos que proviene de las circunstancias que estamos viviendo, sí tiene que ver mucho con nuestro aspecto bioquímico. Así que le voy a leer este artículo, que por cierto lo subieron a la red en noviembre del año 2014. Dice: hablamos de la relación que tiene la dopamina con el trastorno bipolar y cuáles son las funciones clave de este, por cierto, muy famoso neurotransmisor. Junto con la serotonina, la dopamina es probablemente uno de los elementos químicos de los que más cosas conocemos los mortales de a pie. Nos provocan curiosidad, llaman nuestra atención, y prueba de ello es que cada vez más programas de televisión o artículos que pueda haber en la red se encargan de desvelarnos los secretos de estos químicos, concretamente hablando de dopamina. Nos hablan de su relación con la felicidad, con el amor, con el sexo. Ah, pero ¿sabías que también existe una relación entre el trastorno bipolar y la dopamina? Así es. La dopamina, ese neurotransmisor que comúnmente se asocia con sentimientos de placer, tales como el sexo o ingerir comida, tiene mucha tela que cortar en el desarrollo de esta enfermedad mental. Hoy queremos, yo me uno a quien escribió esto, pues solo digo en plural, bueno, hoy queremos hablarle precisamente sobre esta conexión. Lo primero que debe saber es que la dopamina es uno de los principales neurotransmisores cerebrales y se libera en un área del cerebro que es el hipotálamo. Es una glándula endocrina que forma parte de un centro integrador del sistema nervioso vegetativo. Ayer ya le platicaba a usted, leyendo otra página, que también se localiza la liberación de la dopamina en una zona que se conoce dentro del cerebro como sustancia negra, pero básicamente donde se le ha descrito su funcionalidad en relación a la búsqueda y encuentro y aprendizaje del placer en el sexo, en la comida, en el amor, escuchar música, por ejemplo, que en la segunda parte del programa le voy a comentar algunas formas de aumentar la dopamina de maneras naturales, y escuchar música, como justamente puede ocurrir en esta estación emisora, no solamente de reportajes, sino de música, también se ha demostrado plenamente que ayuda a la funcionalidad de la dopamina. Pero bueno, le vuelvo a leer esto que le comento, que está en la página personasque.es. Lo primero que debemos saber y tenerlo muy claro es de que la dopamina, fuera de ser un muy importante neurotransmisor cerebral, se libera en un área del cerebro que es el hipotálamo, y por lo mismo es un centro integrador en el sistema nervioso vegetativo. ¿Cuál es la función básicamente del sistema nervioso vegetativo o autónomo? Hay un número muy grande de funciones en el cuerpo de usted, en tu cuerpo, pues, de que no tienen que ver con la voluntad nuestra. Por ejemplo, en el hecho que estás en este momento respirando. Este sería un ejemplo, pues, simple y muy concreto de que el sistema nervioso vegetativo está trabajando cotidianamente. Ah, pues fíjese que efectivamente puede haber, por llamarlo así, alteraciones o situaciones en las que saliésemos de un ritmo normal o natural o establecido de cómo respirar, y bueno, que eso tendría algún efecto o alguna relevancia en nuestro estado de salud. Es muy común, usted seguramente lo ha vivido, que cuando tenemos una gran alegría o tenemos una gran tristeza, o cuando tenemos una reacción como visceral de enojo, respiramos de una manera diferente a cuando estamos, ahora sí que entre comillas, en momento calmo o en momento normal. Muy bien, de eso vamos a platicar. Vamos a ir al primer espacio musical. Se lo vamos a pedir a Joel Bonilla y regresamos para platicar qué relación guarda la dopamina con el trastorno bipolar. Este es su programa, A Tu Salud. Gracias, Joel Bonilla. Por cierto, un saludo al ingeniero Santiago Vázquez. Pues fíjese que hay personas que no llegan a tasar realmente el peligro de que tuviésemos, aún sin saberlo, trastorno bipolar. Porque sí, fíjese que a pesar de que yo no tengo el estudio para ser psiquiatra o médico internista, sí me ha tocado con cierta frecuencia conocer personas que se intentan hacer daño a sí mismos o a sus coterráneos, o incluso llegar a atentar contra su vida. Y es algo que yo deduzco que no tendría que haber sido yo médico para mirarlo. Y sí ocurre, no es tan frecuente, pero sí ocurre. No es una cuestión que podamos tomar como que a la ligera. Entonces, sí, puede llegar a ser peligroso tanto para el equilibrio en la persona misma y su relación con los demás. Y bueno, pues todo esto que le estoy platicando es porque justamente quien tenga o tuviese trastorno bipolar puede obtener tratamiento. No siempre es necesario que las personas tengamos, ahora sí que millones de recursos. Yo he llegado a ver personas que teniendo recursos limitados, económicamente pues, o recursos limitados en cuestión de pensamiento, también ha salido adelante en este tipo de problemáticas, por llamarlas así. Esto es me era importante comentárselo porque a veces podíamos llegar a creer que, pues, como es la vida, pues de repente estoy triste, de repente estoy contento. No es lo mismo. Es muy diferente tener un trastorno bipolar a justamente tener esas altas y bajas en el ánimo que cotidianamente las personas tendríamos en la vida. Bueno, le decía que regresando del espacio musical que escuchamos la primera parte de una pieza interpretada por, dicho en español, Alquimia Acústica, le voy a platicar a partir de la página que se llama Personas Que, ¿qué relación guarda la dopamina con el trastorno bipolar? Así que permítame leérselo. Y dice así, aunque este neurotransmisor, dopamina, suele conocerse popularmente por su relación con el estado de ánimo, lo cierto es que también es un modulador clave en muchas funciones fisiológicas. Y aquí sí yo quiero comentárselo porque la palabra modulador puede ser que no la estemos comprendiendo igual. A lo que se refiere en este tipo de páginas y que tiene un punto de vista más hacia lo médico, es que un modulador no es de que usted lo controle o que usted lo dirija o a usted de alguna manera lo vaya, ¿cómo decir? Vaya eligiendo las cosas por sí mismo. Se lo platico porque muchas personas a través de los años me han dicho si un tratamiento, no sé, antibiótico o antiinflamatorio, si no les va a hacer algún tipo de daño o si no van a transformar su comportamiento. Claro que me lo han... Por ejemplo, cuando se recetan flores de Bach, varias personas me han preguntado si no van a cambiar su manera de sentir o si no les van a hacer daño. ¿Me explico? Entonces, es muy importante el ver que la dopamina es un modulador, pero no necesariamente es porque transforme a la persona y la vuelva como un robot o como un esclavo. Eso es como muy importante que yo se lo aclare, porque sí, efectivamente, sí he conocido personas que les da lo mismo que si los controlan, que si les dicen qué hacer, pero también he conocido un número muy grande de personas que no permiten que nadie entre y haga de su vida pues un dominio, pues que los esclavice en cualquier situación. Así que me era importante comentarle esto. Bueno, entonces la dopamina es un modulador clave en muchas funciones como la motricidad, es decir, cómo nos movemos, para qué nos movemos, de qué forma nos movemos, con qué energía nos movemos o, más claro, para qué. Bueno, pero hay otra función fisiológica en que es muy importante la dopamina como modulador, las funciones cognitivas. Previamente a las vacaciones de fin de año, que fueron de 2 semanas, uno de los temas que tocamos en el fin de noviembre, inicios de diciembre, era sobre el hipocampo, que es una zona, y con zona me refiero a función, más que una zona concreta, física, que también se encuentra muy bien localizada en un sistema que se llama límbico en el cerebro, pero el hipocampo, desde un punto de vista como más popular, se puede considerar como una especie de almacén de memorias emocionales, sobre todo. Y mucho, por ejemplo, para usted o para ti, cuando empezaste a comprender lo que es ser desconfiado, o empezaste a comprender lo que es amar, o empezaste a comprender qué es entender algo por primera vez, que además es una cosa muy interesante, hay personas que dejamos de volver a aprender cosas nuevas, muy diferente a la edad que tengamos. Todo eso se guarda justamente en el hipocampo. Y una de las funciones que también se ha descubierto, sobre todo en los años 80 y 90, de la funcionalidad de la dopamina, tiene que ver con funciones cognitivas, es decir, qué sabemos emocionalmente y cómo está guardado, por llamarlo así, bueno, no es así de literal, pero para hacerlo más claro, podría decirse que está como guardado o almacenado como una energía en el saber, en el hipocampo. Es decir, cuando yo puedo perdonar, cuando a una persona yo puedo decirle algo agradable sin estarle faltando el respeto o sin faltar a sus límites de respeto hacia mí, ¿me explico? Y otra cosa también muy importante que está muy ligada a este, digamos, factor de que sea modulador la dopamina, tiene que ver con la afectividad. En muchos momentos, no sé si a usted mismo o a usted misma le ha ocurrido, que a veces damos afectos a personas que podemos tener muy cerca o personas que tenemos muy lejos, de repente damos afectos que antes no teníamos la, cómo decírselo, la necesidad de hacerlo. Y a mí me ha tocado mucho platicarlo con terapeutas cuando de repente hay personas que dentro de la consulta nos dicen que necesitan ser valorados, ser respetadas, ser queridos, ser amados o tener algún tipo de afectividad que en el medio ambiente en el que viven o en las circunstancias en las que viven no lo tienen. Entonces, esta es una parte como muy interesante porque da a entender, y yo se lo dejo ahí en lo que vamos a pedirle a Joel Bonilla el siguiente tramo de Alquimia Acústica. Esto da a entender que la afectividad todos la tenemos. Vaya, perdóneme si le estoy diciendo algo que incluso vaya en contra de sus creencias, pero lo he ido, leído tantas veces, me lo han dicho tantas veces aquí colaboradores o invitados, de que todos tenemos una capacidad, obviamente diferente, sí, pero todos tenemos una capacidad de dar y recibir afecto. Que se puede ver en afecto, no sé, a la vida, al trabajo, a los hijos, a Dios. Pero que muchas veces esta capacidad de afectividad, que justamente es modulada por la dopamina, puede estar coartada o limitada por funciones cognitivas que yo veo diariamente. Ser desconfiado, no creer en los demás, no creer en sí mismo. Entonces, vea cómo en una zona tan pequeña de lo que le estoy leyendo, estos son dos renglones de esta página que se llama Personas que, podemos quedarnos atorados entre que la persona, que además lo he visto varias veces en consulta, tiene necesidad de dar y recibir cariño, pero su aprendizaje previo dice, no, ¿y qué tal si me traicionan o me engañan? Se lo dejo en lo que vamos a pedirle a Joel Bonilla, el siguiente espacio musical, y regresamos a platicar de nuevo qué relación hay entre la dopamina y el trastorno bipolar. Está usted escuchando A Tu Salud. Muy bien, pues ya le platicaba a usted en la primera parte de este programa sobre cómo la dopamina se le ha, pues no voy a decir achacado, pero sí se le ha encontrado una relación con los trastornos bipolares, recordándole que es un neurotransmisor cerebral que se relaciona como que básicamente con tres como terrenos que toda persona tenemos en nuestra vida cotidiana, que son las funciones motrices, que tanto nos movemos, las emociones y los sentimientos de placer, que por cierto no tienen que ver entre sí mismos de una manera más profunda. En relación a las emociones, se sabe que la dopamina es uno de los principales neurotransmisores cerebrales relacionados con los trastornos bipolares. Sabemos que se produce un aumento de la actividad de este neurotransmisor cerebral en las fases de manía e hipomanía. Por cierto, ¿usted cómo entiende la palabra manía? ¿Cómo entiende la palabra hipomanía? Una de las cosas que hemos comentado durante muchos años en este programa es de que a veces las personas utilizamos palabras pues muy gratuitamente. Podemos llegar a decir que estoy deprimido porque hizo frío o por el gasolinazo, o de que yo tengo manía de tener más trabajo. Entonces, tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar en la segunda parte del programa, de formas de aumentar la dopamina, de que mucho tiene que ver con lo que percibimos. Si usted tuviese una manera de percibir el mundo o la realidad como un lugar hostil, un lugar donde no se puede confiar en nadie, en un sitio en que todo está perdido, es muy diferente a que si usted no tiene sus pensamientos o tuviera otros. ¿Me explico? Entonces, es como importante para mí comentarle esto, porque hay personas que pueden decir, supuestamente con gracia, que están en su momento de manía y posiblemente no lo estén, aunque ellos fuesen psiquiatras, puede ser que no lo estén diciendo literalmente lo que están ahora sí que experimentando. Así que ya le decía a usted que se produce un aumento de la actividad de la dopamina cuando la persona está maníaca, por decirlo así en términos médicos. Y una reducción de la función, que por cierto se llama dopaminérgica, y que es la función de la dopamina, podría ser uno de los causantes de las depresiones que se indican. Así que podría ser hasta como muy simple el ver que cuando una persona está en una etapa más cercana a lo maníaco, o sea, obviamente hablando del trastorno bipolar, habría o más receptividad o más respuesta o mayor cantidad de la función de la dopamina en ciertas áreas de nuestro organismo, cuando en cambio, cuando la persona tuviera una baja de funcionalidad o de presencia de dopamina, podía estar más ligado a lo que se conoce como depresión. Y bueno, ya para concluir esto, decirle usted que nuestro cerebro tiene diferentes neurotransmisores, y esto es muy interesante, y fíjese, mi opinión médica es como muy bonito, requiere equilibrio. Vaya, los neurotransmisores no pueden ser como si usted fuera muy rico en dinero y anduviera repartiéndole a todas las personas en la calle billetes y valores, ¿me explico? Tiene que haber un equilibrio, y esto es una cuestión muy interesante, porque si las personas tuviésemos siempre episodios de manía y depresión en nuestra vida, fuera de perder energía y perder conocimiento, que sería lo típico, también perderíamos mucho lo que estamos percibiendo, lo que vivimos. Y esa es una cuestión muy interesante. A mí me tocó, ahora sí que personalmente, ver personas en grupos de meditación que se sabían a sí mismos o a sí mismas con diagnósticos de trastorno bipolar y que eventualmente llegaban a decir, no, pues yo me sentí como equilibrado, así decían, ¿eh? Yo me sentía como equilibrado o equilibrada, no tuve yo ganas ni de llorar, ni de gritar, ni de salir corriendo, ni de deprimirme, estuve como tranquilo o tranquila o estar teniendo periodos de meditación, que es un tema muy aparte de este, pero sí es algo muy importante lo que percibimos. Así que bueno, ya le completo esto, que nuestro cerebro tiene diferentes neurotransmisores y requiere un equilibrio de los mismos para poder funcionar correctamente. La dopamina, que se relaciona con el estado de ánimo y el comportamiento, se puede decir que este neurotransmisor es liberado o de alguna manera mandado a trabajar, entre otras, por el área del cerebro que ya le mencionaba a usted, que es el hipotálamo, es una glándula endocrina, es decir, que está dentro de nuestro cuerpo y dentro del mismo sistema libera, como le diré, no solamente hormonas, sino indicadores de la funcionalidad de las hormonas, pues se puede considerar al hipotálamo un centro integrador del sistema nervioso vegetativo. Por lo mismo, la dopamina, al ser liberada en esta área, también se llega a considerar un centro integrador. Dicho de otra manera, es un neurotransmisor que equilibra a los demás. Por lo mismo, ya se lo decía hace unos 15 minutos, la dopamina es un modulador muy importante de grandes funciones fisiológicas que ya le platicaba a usted, como la locomoción que tienes, qué tanto aprendes o qué tanto estás repitiendo algo que ya habías aprendido hace tiempo, qué tanto puedes ser afectivo contigo mismo con los demás, y algunos aspectos neuroendocrinos y la conducta social y sobre todo la maternal. Muy interesante esto. Vamos a otro espacio musical, por favor, Joel, y regresamos en un instante con la segunda parte de este programa, que son formas de aumentar la funcionalidad de la dopamina. tu salud en Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 38 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 3 de enero del año 2017. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, A Tu Salud. Nos está hablando sobre la dopamina, que es un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. También ayuda a regular el movimiento y las respuestas emocionales, del mismo modo que permite no solo ver estas recompensas, sino también a tomar medidas para alcanzarlas. Existen una gran cantidad de artículos en internet sobre la dopamina y sobre cómo afecta nuestro estado de ánimo, comportamiento, energía y concentración. Sin embargo, de lo que comúnmente no se habla es de cómo la dopamina se ve afectada por la percepción. Bien, esto nos lo aclarará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas en este su programa A Tu Salud. Gracias, Joel. Bueno, ojalá pueda aclararlo, porque además lo voy a leer. Muchísimas gracias, mi querido amigo y compañero de trabajo, Raúl Sánchez Cano. Ahora estoy en una página de internet que se llama lavozdelmuro.net y ayer estaba en otra que justamente repite los mismos, pues son como, no voy a decir consejos, pero son cuestiones como de sentido común que la mayoría de las personas podríamos de alguna manera llegar a deducir o a comprender. Este, por cierto, está escrito por Alberto Díaz Pinto. Por su aspecto de escribir, me parece que es española esta página. Bueno, ayer le comentaba sobre no tener adicciones, y adicciones no es únicamente el efecto del alcohol, de la televisión o de la sexualidad. Hay algunos tipos de adicciones, por ejemplo, querer hacer todo rápido y bien. Ahí quien tendríamos ese tipo de comportamiento, suponiendo que las circunstancias en las que vivimos tenemos que hacer todo bien, rápido y sin cortapisas. Por poner un ejemplo, que sería que anhelar el éxito rápido. Bueno, esa es una adicción. Y se lo dejo a su imaginación, ¿cuál adicción podría usted tener? Porque además es sumamente infrecuente no encontrar personas con adicciones. Y esto, créamelo, se lo digo con mucho cariño y respeto, es muy frecuente que las personas creamos no estar atorados en alguna situación. Ayer también le leía a usted sobre un listado de las tareas pendientes. Vaya, porque la dopamina aumenta cuando vivimos de una forma organizada y cuando terminamos nuestras tareas. Pero si mi vida es un desorden, si estoy disperso en mi pensamiento o no tengo organizado lo que quiero hacer en mi vida, pues desde luego que sería como un elemento, la dopamina, sin importancia en mi vida, porque si todo está así como que a la buena de Dios, como se dice, pues como en esta página lo dicen, nuestro cerebro no se va a preocupar en cosas que no se hacen. ¿Me explico? Es una cosa tan simple que cuando dejamos de tener tareas pendientes, organizadas y de alguna manera logradas, le estamos dando, ahora sí que no solamente trabajo a nuestro cerebro, sino a los neurotransmisores. Aquí viene una que no leí el día de ayer, crear algo. Muchas personas me han dicho y me lo dicen en serio. Entonces, digo, por si usted, como varios pacientes llegué después a platicar que me oyeron aquí en el programa, me dicen que soy exactamente igual como en persona, que siempre estoy, no tanto como que de buenas, pero sí buscándome salir por un camino más fácil. Varias personas, esto sí se lo digo muy en serio, me han dicho que nacieron para perder, pero no me lo dicen con palabras, me lo dicen con actos, en cómo se comportan. Entonces, esto de crear algo, para muchas personas realmente es como imposible imaginarse crear algo nuevo. Y para mi desgracia, ahora sí que como hijo de familia, un número muy grande de personas que me decían que no podían crear algo nuevo eran mujeres, o han sido. Y esto es hasta como tonto, porque ¿quiénes son? Ahora sí que el centro en el mundo de la familia, pues es la mamá, son mujeres. Y de alguna manera la tarea de la mujer como madre es para mí inimaginable. La cantidad de cientos o miles de cosas que hacen y deducen y como dice, resuelven al día es inimaginable para un servidor. Entonces, cuando a las personas les llego a decir, por eso le decía el sentido del humor, un poco en broma y un poco en serio, que creen algo nuevo, y todo esto tendría como fin último el mantener no solamente viable, sino la presencia de la dopamina en nuestra vida. Muchas veces me dicen, es que no se me ocurre, es que no sé, es que no pude, no estudié, como darse a entender de que no van a poder. Entonces le voy a leer en esta página que se llama La Voz del Muro esta como propuesta, que por cierto se la estoy haciendo a usted, de crear algo nuevo, y no necesariamente de que usted, si es una persona, sea hombre o mujer, dijéramos de a pie o común y corriente como todos somos, no necesariamente quisiera convertirse necesariamente en escritor, en pintor, en escultor, en poeta o en cantante famoso. Muchas personas que se dedican, no sé, a ser bailarines, artistas, escritores, sí se sienten identificados en este punto. Entraron allí. Se lo estoy leyendo. Cuando estamos en modo creativo, podemos llegar a estar muy, muy concentrados. Como resultado, entramos en un estado de flujo, es lo que dice esta página, ¿eh? El flujo es un estado mental operativo en que una persona se encuentra completamente inmersa en la actividad que ejecuta. Esto ya no lo dice la página, se lo estoy preguntando a usted. ¿Usted ha visto a niños pequeños cuando juegan y están absolutamente inmersos, absolutamente concentrados en jugar? Está en un estado de flujo, según lo que estoy leyendo aquí. Y el estado de flujo necesariamente, estoy casi seguro de lo que le voy a leer, tiene que ver con eso, va a hacer que creemos algo nuevo. Así que le vuelvo a leer. La dopamina es el químico cerebral que nos permite alcanzar ese estado de flujo, de fluir, pues. Para lograrlo debemos tener un entretenimiento o una actividad en la que seamos capaces de crear algo tangible. Ahora bien, si yo se lo preguntara a usted de frente, de que usted fuera mi hijo o mi hija y entre comillas me hiciese caso y me creyera en mí, dije así, voy a hacer lo que dice mi papá Conrado, y le dijera, bueno, ¿en qué entretenimiento te sientes capaz de crear algo tangible? Puede ser que un hijo o una hija me diga, no, pues en esto, papá, en bailar o en cocinar o en X, y que lo he observado. Bueno, por eso le decía lo de la percepción, cuando la relación tiene otro tipo de compuestos, comúnmente las personas no encontramos actividades en que seamos capaces de crear algo valioso. Y eso me lo han dicho innumerables veces personas que con la breve historia personal que me han platicado de ellos como médico, veo que sí son capaces de hacerlo. Entonces, en muchos momentos pudiese ser que hubiera la idea de que soy incapaz, o soy tonto, o no soy genial, o no he logrado hacer algo que las personas me reconozcan. Es muy frecuente observar esto, nótelo. Yo por eso le estoy dando tanto tiempo a este pequeño especie de consejo, de que muchas veces las personas no creemos hacer algo nuevo. O sea, yo estoy seguro que usted ha de hacer muchas cosas, no sé, artesanía, reparar un carro, dibujar, platicar, no sé, tal vez usted sabe muy bien acompañar a las personas, no sé, algo que parece interesante, pero lo que aquí están invitando es hacer algo nuevo. Y un número muy grande de personas me dicen que no pueden. Entonces, si usted me lo toma literalmente como se lo estoy diciendo, es imposible. Porque cuando éramos niños no podíamos imaginar un juego nuevo. Oh, ¿me explico? Bueno, hay otra. Ejercicio, esa ya se la he comentado, de que jamás nos cansaremos de hablar sobre la importancia y beneficio del ejercicio físico. A mí me han platicado tantas miles de veces que cargan cubetas, o que lavan ropa, o que corretean a los chiquillos. Sí, sí, sí. No, no, yo me refiero a que no solamente para aliviar el estrés, que es por otra parte, o a lograr una mejor salud física y ser más productivos, sino también el deporte, también aumenta nuestros niveles de dopamina, que también tiene que ver con niveles de otro neurotransmisor, que es la serotonina. Esa sí tiene más que ver con el estado de ánimo, y otro tipo de endorfinas que tienen que ver con la felicidad. Sí, efectivamente, si usted corriese o hiciese algún tipo de calentamiento, tal vez no necesariamente termine riendo y feliz, pero sí está moviendo neurotransmisores que de repente necesitan una especie como de estimulación, por decirlo así. Y aquí lo que dice esta página, La Voz del Muro, es: el ejercicio no tiene que ser ni demasiado intenso ni nada complicado. Por ejemplo, dar un paseo. Sí, yo sé que usted camina mucho, pero dar un paseo es salirse de ese como guión teatral de que es que yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo, que es de hecho otra de las maneras de percibir el mundo que nos evita disfrutarlo. Dar un paseo, subir escaleras, y eso, según nos están comentando aquí, le puede dar un aumento a la dopamina. Ayer les leía sobre la tirosina. Es uno de los productos químicos que componen a la dopamina, y es muy importante la tirosina. Es la considerada, y bueno, esta página que le estoy leyendo es de un corte más que médico como popular. Bueno, aquí le llaman como la piedra angular de la dopamina. Y ayer justamente leía un pequeño tramito en que hablaba de que las almendras, los aguacates, los plátanos, la carne de pollo, de vaca, o por ejemplo el chocolate, el té verde, la sandía o el yogur, aumentan la tirosina. Bueno, la tirosina tiene mucho que ver con la tiroides. Es un compuesto justamente que es previo o precursor de la dopamina, pero tiene que ver con el crecimiento en el cuerpo. Y no con crecimiento me refiero a las dimensiones, sino la funcionalidad. De que si tenemos determinada capacidad en nuestro cuerpo, si utilizarla. Entonces, lo que aquí dice, y yo también se lo comento, es de que la comida es una recompensa, no es una tarea. Esto lo ponen incluso en negritas como subrayándole. Es la diferencia entre vivir para comer y comer para vivir. Y esto se lo comento porque esta página, que me sospecho que es como española, aquí en México he visto un número bastante grande de personas que han engordado. No de que estén llenitos, no, han engordado. Porque parece que viven para comer. Es muy diferente vivir para comer que comer para vivir. Y este juego de palabras, digo, por si usted ha tenido sobrepeso o ha tenido alguno de los síntomas justamente por tener un aumento desordenado de peso y que puede ser desagradable, tantas veces que lo he visto como médico, es muy diferente que comamos por el placer de comer, estos que justamente le estaba yo recordando, almendras, nueces, aguacates, chocolate, obviamente mesuradamente. Es muy diferente que lo comamos con placer a estar comiendo por estar comiendo o por llenarnos, por decirlo así. Y ya para terminar, porque ya se nos terminó el tiempo del programa, escuchando música. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué hay música que nos pone de tan buen humor? La razón es que escuchar música aumenta los niveles de dopamina. Así tan claro como se lo estoy leyendo, hay quien lo cree y hay quien lo sostiene como real. Por mucho que sea intangible y subjetivo el las ondas sonoras de por ejemplo, lo que hemos estado escuchando, o tan intangible para usted que es la presencia de la dopamina en su cuerpo, pues efectivamente sí hay una relación entre escuchar música y los niveles de dopamina. De hecho, los científicos, o algunos, dicen que escuchar música tiene el mismo efecto que comer nuestros alimentos favoritos. ¿Eh? Vea cómo ligaron la página anterior con esta. Puede usted tener alimentos favoritos, alimentos que les tenga usted verdadero cariño, no comerlos nada más por estar subiendo de peso o perder la talla. Pues sería lo mismo el efecto de la música que alimentos favoritos, o de repente sentir o recordar una historia hermosa. Muy bien, Joel, nos despedimos. Seguimos el día de mañana en este programa Seria Tu Salud. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos mañana con temas de este tipo. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 58 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hemos escuchado al doctor Conrado Ánimas, su programa Tu Salud. A continuación tendremos a las 12 en punto el programa La Niña del Caracol, producción y conducción de Alejandro Vázquez. A las 14 horas, una emisión más de Voz Universitaria, producción de Germán Martínez Aceves, conducción del mismo y Liliana Calatayud. A las 15 horas, un poco de jazz con Joy Calderazo y Rick Marquita. A las 15:14, música del África con Salip Keita. A las 15:31, música de la Nueva Era con Ron Corley. A las 15:45, música del son huasteco de Veracruz con el trío Cielito Lindo. A las 16 horas escucharemos del compositor italiano Muzio Clementi la sonata para piano en do mayor, opus 37, número 1. Será interpretada por Donatella Failoni. A las 16:17, un poco de jazz con en la voz de Carmen Manray. A las 16:35, música de la Nueva Era con Friedman. A las 16:49, misa de júbilo con los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos. A las 17 horas escucharemos de Conradin Kruzer el septeto para clarinete, corno, fagot, violín, viola, cello y contrabajo, opus 62 en mi bemol. Será interpretado por el